del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. La voluntad de Dios no es un mapa de carreteras, es una relación. Y para que usted pueda conocer la voluntad de Dios, debe presentarse delante de Él y pasar tiempo con Él. El problema con muchas personas que quieren la voluntad de Dios es que desean hacer algo, experimentar algo o sentir algo. ¿Alguna vez ha estado en una iglesia escuchando el relato de algún misionero que labora en otro país? Tal vez muestra transparencias a colores o un video de lo que Dios está haciendo en esa parte del mundo y mostrará las fotos de niños hambrientos, desnutridos y de multitudes que necesitan ser salvadas física, psicológica y espiritualmente. Y a lo mejor ese misionero diga, usted no necesita un llamado especial, la necesidad es el llamado. Bueno, permítame decirle algo, eso no es verdad. La necesidad no es el llamado, porque hay muchas necesidades. Si usted dice que la necesidad es del llamado, entonces ¿qué va a hacer? Porque hay necesidades donde quiera, aún en el mismo país de origen del misionero, hay urgentes necesidades. Para descubrir la voluntad de Dios, piense que usted mismo es una herramienta en las manos del divino carpintero. La herramienta solo es útil cuando está en las manos de aquel que determina la obra. Leemos en la Biblia, «No podré yo hacer de vosotros como este alfarero», dice Jehová. «He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.